playa de Ipanema, voy sin rumbo caminando. Una mulata me saluda y me regala una sonrisa. Todo parece una aventura. Ay, qué cosa más bonita. Por la playa de Ipanema llueve música del cielo. Goza, goza, goza nova, cadenciosas, cariñosas, enamoran al pasar. Goza, goza, goza nova, las tristezas va embora con este río. Playa de Ipanema, llueve música del cielo. Bossa, bossa, bossa nova, cadenciosas, cariñosas, enamoran al pasar.